Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas, compañeros? Gente que le gusta escuchar, pensar y aportar. Recordar que el 10 de julio pasado, el jueves pasado, tuvimos un encuentro más de Páginas Ocultas de la Historia. En este caso hablamos del terrorismo de Estado, desde el nacimiento del Estado Oriental y sobre todo del terrorismo de Estado en la historia reciente. Y desenvolvimos una serie de elementos hablando no tanto desde el punto de vista de los derechos humanos, sino desde el punto de vista de las ciencias sociales, que es el Estado, que es el terrorismo de Estado. Fue una reunión importante con muchísimos aportes muy ricos y ya quedamos para dos jueves después, el 24 de julio, vamos a hablar sobre la era Donald Trump y la situación mundial contemporánea. Habrá cosas que hoy no sabemos y sabremos dentro de unos días, porque es tan vertiginoso cómo se mueve todo desde Ucrania al mártir pueblo de Palestina, que bueno, sabremos mucho más y desempolvaremos o trataremos de desempolvar los lados ocultos de la siniestra administración de Trump y de la OTAN y de cómo se mueve el mundo y en este mundo bipolar, cuál es la óptica de los pueblos, porque de eso se trata en Páginas Ocultas de la Historia. No hacemos un análisis partidista, sino un análisis clasista desde el punto de vista de la óptica de los pueblos. Así que nos esperamos el 24 para hablar sobre Donald Trump, su era, la situación mundial. Tendremos que hablar también de los durísimos procesos que se están viviendo en Cuba, ¿no? Donde hay un heroísmo y una disposición a sacar adelante una revolución brutalmente bloqueada. Y bueno, tendremos que hablar de, porque todo está relacionado con la era Trump, con este miserable multimillonario. Pero bueno, hoy hay que ir al auditorio del Sodre, ¿no? A partir de las 19 horas, para recordar que la gran batalla por la seguridad social no se perdió. Tuvimos casi 1 millón de votos de apoyo. Los que están en contra no saben cuánto, porque no había papeleta por el no. Simplemente los grandes partidos no lo ensobraron. Grandes en sentido numérico, por supuesto. Entonces hay que estar hoy ahí. Pero ya les repito que no olvidemos, preparémonos para que el jueves 24 de julio volvamos a una sesión más, que cada vez son más, me gustan más además y nos entusiasma más a la gente, de Páginas Olvidadas de la Historia. Pero hoy, 16 de julio, estamos en vísperas de lo que para el Estado burgués uruguayo es la fiesta más importante, la Jura de la Constitución de 1830, el 18 de julio de 1830, precisamente, la primera Constitución. La Constitución es, a pesar de que es un librito gordo, es una única ley, con muchos artículos, con muchos capítulos, pero es una única ley la Constitución. Y es la ley principal de todo Estado constitucionalista, valga la redundancia. Es decir, que por más que en un Estado haya un poder legislativo, o sea, un poder que hace leyes, esas leyes siempre son de menor rango que la ley constitucional. Y pueden ser inhabilitadas, inválidas, anuladas, si se entiende que violan preceptos constitucionales, que es la ley principal del Estado. O sea que el 18 de julio de 1830 nos dio un Estado ordenadito, o más o menos ordenadito. ¿Qué es el Estado? Eso vamos a empezar por ahí. Lo hablábamos el otro día en Páginas Ocultas de la Historia. El Estado es una institución que se crea para defender determinado modo de producción, para que no se altere el modo de producción dominante con explotados y explotadores, y para que se defienda y se justifica la formación socioeconómica que se construye sobre el modo de producción. Esto es la definición del Estado desde el punto de vista de las ciencias sociales. Y aún el que tenga la letra más democrática y liberal, siempre todo Estado tiene un componente de dictadura de clase. O sea, todo Estado tiene algunos salvaguardas y algunos elementos en su constitución que frenan un tránsito demasiado rápido hacia otro modo de producción, hacia otra formación socioeconómica. El Estado, por esencia, es conservador. Aún un Estado obrero, un Estado revolucionario, tiene también un componente de dictadura, porque enfrenta violentamente al derecho burgués y lo niega, por más bonito que parezca ese derecho burgués. Entonces, todo Estado tiene como función, una vez que se forma un modo de producción de una manera casi espontánea, porque unos explotan a otros, y una formación socioeconómica que se desdibuja, o sea, una estructura social, una formación socioeconómica que se dibuja sobre ese modo de producción, el Estado es la institución que se encarga de salvaguardarlo. Y el Estado tiene dos métodos principales, la propaganda y la represión. La propaganda tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, hay estados donde una religión oficial justifica la santidad y la sacralidad de sus gobernantes. El antiguo Egipto, el faraón. ¿Quién se iba a enfrentar al faraón si era el hijo del sol? Entonces, en la iglesia, la infalibilidad del papa, que después la cuestionó Juan XXIII en el siglo XX, pero la infalibilidad del papa, o sea, siempre hay una razón que puede ser religiosa, pero puede ser política. Nuestro régimen es, que defiende nuestro Estado, nuestra Constitución, es el mejor de los posibles. Todo lo demás es o anarquía o retroceso. Somos lo más moderno. Es decir, o sea, que el Estado tiene una función propagandística inevitable. Y en segundo lugar, el Estado tiene alerta sus mecanismos represivos de control policial, de represión abierta, por si falla los mecanismos de propaganda, religiosos o políticos. Esa es la naturaleza del Estado. Y dentro de la represión, que puede alternarse además con libertad de expresión y garrote al mismo tiempo, eso se da bastante, pero al mismo tiempo el recurso extremo de la represión es el terrorismo de Estado. Es decir, generar un miedo masivo ante una terrible represión de inaudita crueldad, incluyendo torturas, apremios físicos, cárcel, mordaza. Es decir, todo eso es el caso extremo de los métodos represivos de un Estado. Los más sutiles son la vigilancia policial, el control de las redes. Pero todo eso juega en tanto al concepto de Estado, y en todo Estado constitucionalista hay una constitución que rige, buena o mala, reaccionaria o no, que justifica que haya un rey, que justifica un montón de mamarrachos, pero siempre hay una constitución, excepto en lo que se llama las autarquías, que ya un poquito pasaron de moda. Por ejemplo, el rey Luis XIV, ante la idea de que se había hablado de división de poderes, había hablado Montesquieu, el rey Luis XIV, el rey sol de Francia, decía, el Estado soy yo. Es decir, porque realmente eso era una autarquía, una autocracia. Es decir, gobernaba una persona sola. Usualmente no es así. Incluso los regímenes más siniestros, más tiranos y más reaccionarios, como puede ser el sionismo israelí, también tiene su constitución, profundamente racista, pero tiene su constitución. Entonces, la constitución es eso, es la ley principal. Y bueno, y lo que nos dio el 18 de julio de 1830, lo que nos regaló el 18 de julio de 1830, es por primera vez un Estado. Los pueblos originarios no tenían Estado, los campamentos rebeldes tampoco. Artigas trató de formarlo. Quizá Artigas fue el primer intento de formar un Estado de los de abajo. En la Revolución de mayo de 1810 había dos fuerzas. Estaban las logias de los criollos ricos, muchos de ellos esclavistas, muchos de ellos terratenientes, saladeristas, y estaban los pueblos que no querían ser carne de cañón. Por un momento caminaron juntos. Después los pueblos se dieron cuenta que nada podían esperar sino de ellos mismos y formaron la Liga Federal Rebelde, que fue traicionada y fue asesinada la Liga Federal. Ahí ligamos la invasión portuguesa, y tampoco éramos Estado, éramos provincia cisplatina, o sea, la provincia del Plata del Imperio de Portugal. Se independiza Brasil, no como república, sino como un imperio cruel al servicio de Gran Bretaña. se independiza el Imperio de Brasil y pasamos a ser a provincia cisplatina del Imperio de Brasil. Después vinieron los 33, fíjense el concepto de Estado de los 33, levantan una bandera tricolor, igual que la de Artigas, y proclaman abiertamente que quieren incorporar al Uruguay a la banda oriental, a la fraternidad de las provincias. Es decir, el concepto de Estado que tenían los 33 era un Estado rioplatense, donde las provincias en forma federal delegaran en un gobierno central algunas cosas y resolvieran por sí, por soberanía particular de los pueblos, otras cosas, cada provincia por separado. Ese era el concepto de Estado que tenía Lavalleja. Bueno, se logra una alianza con caudillos de otras provincias y jefes militares. Las Provincias Unidas del Sur avanzan en territorio brasilero. Bueno, primero los orientales solos, ¿no? En Sarandí, en la toma de Santa Teresa. Después ya en Ituzaingó es el conjunto de las Provincias Unidas que avanzan sobre el territorio del Imperio de Brasil. Y ahí, a quien realmente le debemos la Constitución, es a los británicos. Y los británicos no hay nada que hagan para el bien de los pueblos, siempre es para su sometimiento y su destrucción. Los británicos en Río de Janeiro le dijeron al emperador de Brasil: estás perdiendo la provincia Cisplatina. Argentina te está ganando la guerra, Provincias Unidas te está ganando la guerra. Y también le dicen los británicos a los argentinos de las provincias: ¿quieren incorporar la provincia oriental? Se les viene el artiguismo de nuevo. Artigas está esperando y se les viene, y viene una guerra civil, así que mejor ni una ni la otra, dejen un estado tapón aquí en el medio. Es la posición de los británicos. ¿Qué tenían los británicos atrás? ¿Por qué eran tan interesados en que tuviéramos una constitución? Estaban muy interesados en tener una constitución acá, en este pequeño estado, porque si había en las márgenes del Río de la Plata un estado por un lado y un estado diferente por el otro, el Río de la Plata era un río internacional. Y nadie se olvide que el Río de la Plata era el río hacia la Plata. Y desde el punto de vista de la lógica británica, el lugar por donde entrar sus productos y donde sacar materias primas necesarias para la creciente, poderosa industria británica. Recuérdese que las primeras máquinas, el primer telar mecánico en Gran Bretaña que inauguró la etapa fabril fue en 1778. Y Artigas tenía 10 años de edad y ya los ingleses tenían el motor a vapor y un poquito después, primero el telar mecánico, después un poquito después el motor a vapor, y ya en 1812 la primera locomotora arrastraba vagones, mientras acá no había ni diligencias. También tenemos que entender eso, por qué Inglaterra tuvo esa capacidad de dominar el mundo con los métodos más crueles y por qué después, aunque es otra historia, convenció a los gobiernos tiránicos de Uruguay, Argentina y Brasil para que invadieran el Paraguay, que también estaba construyendo locomotoras, que no era un tema menor, además de alfabetizando a su pueblo, el Paraguay, de los López. Entonces, la Constitución se la debemos ante todo, para bien o para mal, a los británicos. Desde luego, siempre es mejor tener una Constitución que no tenerla. Artigas reflexionaba unos años antes, textualmente: es muy veleidosa la probidad de los hombres. Solo el freno de la Constitución puede asegurarla. Sí, la Constitución y la disposición a defenderla contra todo arranque tiránico. Pero bueno, por eso tenemos una Constitución. Nacimos en 1830. Fue muy importante esto. Fíjense que hasta el estadio que construimos para un mundial 100 años después le llamamos Estadio Centenario, porque era el centenario de la jura de la Constitución de 1830. 100 años después. Ahora, ese Estado que nace, es interesantísimo lo que nos da la Constitución. La Constitución de 1830 dura hasta el siglo XX. Hay golpes de Estado, todo lo que queramos, pero la Constitución sigue vigente desde 1830 hasta la primera década del siglo XX, que se empezó a hablar de reformas. Y fíjense, en esa naciente institucionalidad de 1830, hay una clara consigna antiartiguista. Bueno, Artigas no acepta nunca volver del Paraguay por la Constitución de 1830. Él dice: yo me quedé sin patria, porque realmente el concepto de patria de Artigas era, en el fondo, profundamente antibritánico. Sabía perfectamente lo que quería Gran Bretaña. Había combatido a los ingleses en 1806-1807. Sabía perfectamente que era el país, el Estado británico más monstruoso del mundo. Ya su bandera, ¿no? Que tiene, si ustedes recuerdan, una finita cruz roja en rodeada por las otras cruces diagonales, las cruces de Irlanda y de Escocia, que ya Inglaterra había conquistado de una manera cruel. O sea, por eso están las tres cruces en la bandera del Reino Unido. Y realmente solo los crímenes de Gran Bretaña solo pueden compararse con los actuales del imperialismo yanqui y el sionismo, porque son su continuidad. Bueno, pues bien, ellos nos crearon la constitución, nos separaron de las demás provincias. Pero empezó una historia, lógicamente, con su dialéctica interna, con su dinámica interna. Nosotros, por ejemplo, ya en 1831, un año después del nacimiento de la Constitución, donde los británicos y los imperios de Brasil digitan para que sea Rivera el primer presidente de la Constitución de 1830, Rivera el primer presidente, todo dicho, empieza el terrorismo de Estado. Primero contra los charrúas. ¿Y por qué contra los charrúas? El Estado Oriental recién nacido inaugura el terrorismo de Estado. Antes podía haber terrorismo, pero es terrorismo de Estado. Antes estaba la Inquisición, pero es terrorismo de Estado porque hay una constitución, porque hay un Estado. ¿Y por qué contra los charrúas? Porque el gobierno de Rivera reconoce como títulos de legalidad para poseer tierras los dados por la corona y no los dados por Artigas. Un montón de donatarios artiguistas, criollos, negros, aindiados, se dan cuenta que van a ser desalojados. Y el único sector organizado que podía defenderlos es el pueblo charrúa, que es un pueblo ya muy agauchado. No son los charrúas del siglo XV, son charrúas que andan en un caballo europeo, que usan muchas veces un trabuco, que usan metal europeo en sus lanzas. Muchos de ellos son bautizados, hablan castellano la mayoría. Esos son el que había vivido la experiencia junto a Artigas, que había aprendido y había enseñado junto a Artigas lo que era un proyecto plurinacional. Bueno, ahora es el sector que va a defender a los donatarios de tierras. Y por lo tanto, la contrarrevolución agraria que nace con la Constitución de 1830, la contrarrevolución agraria tiene que destruir al pueblo charrúa. No es un genocidio por razones raciales, sino culturales. Mientras existan charrúas organizados, la resistencia en la lucha por la tierra va a sobrevivir. Hay que matar al pueblo charrúa. Por eso a los niñitos charrúas que no se atreven a matar, los distribuyen en Montevideo y les obligan a las familias ricas a que les hagan olvidar su nombre, su lengua y su identidad. O sea que el terrorismo de Estado que nace con la Constitución de 1830 cumple también con una norma del verdadero terrorismo de Estado: los niños desaparecidos. La propia Guyunusa, que va embarazada, cautiva a París, otra forma del terrorismo de Estado. Le habían arrebatado su primer hijito después de Salsipuedes. Y nunca más lo vio, un niño desaparecido, como eran todos los niños charrúas de la época. Entonces, ese es el primer terrorismo de Estado que nos garantiza esta Constitución de 1830 bajo tutela de los poderes extranjeros. Yo repito, el otro día lo decía, vale la pena ir al Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, pasar a la sala contigua, donde está un enorme cuadro que muestra la jura de la Constitución del 18 de julio de 1831. Y miren ahí a ver si encuentran alguna bandera artiguista. Miren ahí a ver si encuentran algún indio o algún afrodescendiente o algún gaucho de Chiripá festejando. Mujeres con peinetonas y mantillas de Manila, sombreros de galera y bastones, y la bandera británica junto a la nueva bandera del Estado Oriental y la bandera del Imperio de Brasil y la de los unitarios argentinos en ese momento, la bandera que había manipulado Rivadavia, que ya no tenía el espíritu de Belgrano. Esas son las banderas que ondean. No ondea la bandera artiguista, ni ondea la bandera de los 33, que habían hecho la saga más cercana en el tiempo, ¿no? Y la Valleja es sacado de Troya. Así, para que asuma Rivera, el terrorismo de Estado empieza festejando los que tienen que festejar, y están ausentes los que ya no tienen nada que festejar, el bando de los vencidos, el bando de los que compartieron el sueño de Artigas. Pero no para ahí el terrorismo de Estado, todavía con la Constitución de 1830. En 1836, Rivera da el primer golpe de Estado y desata la Guerra Grande, nuestra Guerra Grande. En Paraguay la Guerra Grande se le llama la Guerra de la Triple Alianza, que fue más grande. Pero entre el 36 y el 51 hay guerra civil. Después se apaciguan los ánimos, pero en 1864, donde había gobernantes colorados y blancos, predominaban los colorados, por supuesto, y los blancos empiezan a simpatizar con la causa del Paraguay, nuevo golpe de Estado contra la Constitución de 1830, en este caso Venancio Flores. Y los que quieren defender la Constitución de 1830, ahora en 1864, son los mártires de Paysandú, que se oponen al golpe de Estado. Golpe de Estado apoyado, adivinen por quién, por los británicos. Porque los británicos querían destruir el Paraguay, pero el problema que tenían los británicos, el imperio británico colonial, el problema que tenía es que Paraguay no tenía costas. Entonces había que hacer todo un ajedrez político para que los gobiernos de Argentina, unitarios, antifederales, el gobierno de Brasil, imperial, cárcel de pueblos, era el imperio de Brasil, esclavista, y el golpista uruguayo Venancio Flores, se organizaran para invadir ellos el Paraguay con armamento inglés y incluso con globos aerostáticos franceses que con sus catalejos orientaban el tiro de cañón de la artillería aliada. Entonces, terrorismo de Estado en 1831, vuelta al terrorismo de Estado en 1836, vuelta al terrorismo de Estado en 1864 con la dictadura terrible de Venancio Flores y del Goyo Jeta. Vuelta a una dictadura, a un golpe de Estado en 1875 con el dictador Latorre, que de todos los dictadores fue el que, siendo extremadamente cruel y abusivo como todos los dictadores, por lo menos hizo algunas cosas buenas, por lo menos metió a José Pedro Varela de ministro de Educación, de Culto y de Cultura. Lo puso a José Pedro Varela y José Pedro Varela, en su acción más cuestionable, aceptó ser ministro del tirano Latorre. Después otra vez, para ir rápido, ya con otra constitución, ya es otra historia, el golpe de Estado fascista de 1933 de Terra, y en el pasado reciente otra vez terrorismo de Estado entre 1973 y 1985, herida que está lejos de ser saldada, otra vez terrorismo de Estado en Uruguay. O sea que cuando nos hablan de un Estado hermoso que nació el 18 de julio de 1830, tenemos que recordar todo esto. Desde luego, hoy no vivimos un terrorismo de Estado abierto. Si tenemos una constitución liberal burguesa que nos permite ciertos niveles de expresión, si podemos pagarlos, y siempre en condiciones desiguales para las causas populares, pero en el Estado, que siempre tiene componentes de dictadura, de clase, hay que distinguir entre forma y contenido. Desde el punto de vista de contenido, sufrimos el capitalismo dependiente. Desde el punto de vista de la forma, tenemos cierta fachada institucional que la aprovechamos desde el punto de vista de la causa de los pueblos al máximo. Por eso vamos a estar hoy ahí frente al Sodre. Y nosotros necesitamos entender todo esto, y para eso es que es importantísimo capacitarnos políticamente y a los veteranos actualizarnos políticamente. Me consta que las organizaciones de integran la Unidad Popular, a sus militantes los forman. Ahora hubo un plenario importantísimo del Movimiento 26 de marzo. Saludamos la salida también de La Verdad, el periódico del PCR. Sabemos, conocemos y participamos en el trabajo por redes que hace el Partido Humanista, y por comunicaciones virtuales y por encuentros presenciales que hacen también. Es decir, valoramos todo eso, pero no hay que olvidarse que tendremos 1,000 militantes en todo el país y tenemos más de 10,000 votos en todo el país. Entonces hay que formar y capacitar y actualizar a toda esa gente lúcida, consciente, que nos apoya y que necesita de esto. lo hacen los sectores, y yo los invito desde el punto de vista de Páginas Olvidadas de la Historia al jueves 24 de julio encontrarnos en la Coordinadora de Jubilados, Jackson 1409. Siempre hay caras nuevas, es una alegría, y siempre faltan caras que hubiéramos querido que volverlas a encontrar, pero bueno, así es la vida. Entonces, en Páginas Ocultas de la Historia, lo que trabajamos es en los grandes problemas de nuestra historia, de la historia universal y del presente, entender aquellas cosas que son importantísimas, pero que se ocultan, se disimultan, se disimulan, se mienten, se distorsionan, se falsifican, a los efectos de poder encontrar el rumbo a las grandes tendencias de la humanidad y cómo apoyar esas tendencias esperanzadoras en un mundo que, de no apoyarlas, viaja hacia un cataclismo terrible, ambiental y humanitario en pocas décadas más. Con Palestina en el corazón, con todo lo que está pasando en nuestro pueblo, caminando por 18 y viendo la cantidad de gente que hay en situación de calle, con todo lo que nos desafía, la lucha de nuestros pueblos, el dolor de nuestros pueblos y la esperanza de nuestros pueblos jóvenes, con todo eso seguimos acá, hoy y siempre, y nos encontramos además para pensar sobre todo esto y para develar sus lugares ocultos el 24 de julio, jueves, 18 horas, Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, esta organización clasista, coherente, consecuente, que nos presta su ámbito para pensar juntos ahí, que pensar también es construir futuro. Un abrazo. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.